Mira, pues esto es la laguna de Castro. En el monte, en el centro, arriba del todo, hay una laguna de toda la vida, la laguna de Castro. Y coge bastante aguas. Bueno, si nieva o llueve, claro, si no. Y este año, que será ya por el año que dijimos, más o menos en el 80 y... Bueno, pues había helado, pero mucho. ¿Qué año de helar? Pues que se heló total, pero entera. Se podía andar por ella. Yo, porque no le dejaba a mi hijo, él quería, este que es muy lanzado, y voy a cruzarla. No, no, no, yo tenía miedo que allá en el fondo igual se rompiera el hielo. Pero que se iba a romper, desde luego que no, porque era mucho el espesor que tenía y mucho la helada que había. Y estaba tan bonito, con los robles así y eso. Entonces, esta foto es muy graciosa. No creo que no se ha vuelto a helar, que yo me acuerde. Así nunca. Se puede helar alrededor o así, pero toda, total, como estaba aquella vez, nunca.